cosas por cerrar, frases cortadas que decir, cartas de ayer sin remite que contestar. Cerrar puertas sin abrir, viajar sin rumbo, divagar, besar el suelo sin un cielo al que llorar. Hace demasiado tiempo que el pasado es tu prisión, llamas al dolor, recuerdo. No existe tu ley de la compensación. No hay placer sin besos que robar. No hay placer desnudar tus sueños y tu piel. No hay placer sin bocas que buscar. No hay placer, no hay verdad, tan solo hay lo que quieras ver. Jugar, manos sin perder, crear mares. Passionate.